Y bien, sean todos bienvenidos a este Subreset Lounge número 16, versión 2, porque la versión pasada nos censuraron. No me acuerdo qué dijimos, a lo mejor dijimos algo malo y nos censuraron, entonces no se editó. Todo es culpa de Bram, seguramente. Y bueno, pues sean todos bienvenidos. Vamos a saludar a la gente que está por aquí. Juan. Bueno, Trap Sam. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Aquí desde la ciudad de Monterrey, si en efecto me llamo Juan, pero normalmente me llamo Trapsan en esto de los videojuegos. Pues un saludo aquí desde Monterrey, muy buenas noches a todos. Aquí estamos en el único, en el original Reset Lounge, así que pásenle y vamos a tener muy buenos temas esta noche. Muchas gracias, Trapsan. También tenemos al todopoderoso señor de la destrucción o algo así, Euram. No soy señor, soy nada más Bram y ya. ¿Qué onda? Ahí estuvimos platicando en la conferencia de Nintendo con la gente, con Wii U. El Wii U me dijo que todavía tuviera fe en él. Entonces, pues ahí un saludo a la gente que me acompañó en la transmisión. Y pues vamos a darle a este Reset Lounge. Y por último, pero no por ello menos importante, al Padawan Spartan. Hola, ¿cómo están a todos? Después de una ausencia tan grande debido a la malvada universidad, ya estoy aquí de vuelta para spoilearles muchas, muchas, muchas cosas de Blancanieves y así. Muy bien, bienvenido. Ok, y bueno, pues por supuesto vamos a saludar a todos los que están ahí en el chat y que nos hacen favor de escucharnos. También aquellos que no están en el chat, pues por favor intégrense, resetmx.es. Tenemos a Meyali, Ausi, Crushdan, Dante91, a mí mismo, Alf, Josuke M, Rich Ganon, Richie LAA, ya mencionamos a Spartan, y también se encuentra con nosotros Tecnómano, Wii U, estamos muy agradecidos que el Wii U nos escuche, pero aún así no me caes bien, y Crucificado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues estaremos escuchando, bueno, más bien leyendo sus comentarios también. Vamos a pasar al inicio de este programa con lo que más nos gusta, los videojuegos. Y pues Trapson nos va a hablar acerca de que Sony va a tener un acercamiento hacia Latinoamérica. Explícanos esto, Trapson. Bueno, primero que nada, quería explicar un poquito de por qué pusimos el tema de Batman al inicio de este programa, considerando de que Batman, el tema de Batman de Danny Elfman es de una película, pues nomás para hacerles la aclaración de que salió en el videojuego de Lego Batman y también va a salir en Lego Batman 2. Y ahorita me eché el demo del Nintendo 3DS, aprovechando lo que escuché en la conferencia de hoy. Bueno, pero ya volviendo a la cuestión de Sony, el día de ayer mientras se estaba grabando el Reset 49, la gente de Sony hizo una conferencia, pues que no se hizo stream, por cierto, fue el único punto negativo de esta conferencia, pero el caso es de que Sony pues hizo una conferencia exclusivamente para Latinoamérica, para la prensa latinoamericana, y pues dio mucha información que la verdad yo creo que va a alimentar mucho lo que Sony logró el lunes pasado con la conferencia que se hizo para la prensa en general, y es el hecho de que Sony está buscando un acercamiento con el público latinoamericano. Primero que nada, pues anunció que varios de los juegos que Sony ya tiene preparados, ahora sí que como de los que va a querer vender así a gran escala, lo que es Little Big Planet Kart Racing y el PlayStation All-Stars Battle Royale, van a salir ya con doblaje al español latinoamericano. O sea, no van a estar en castellano, tío, van a estar en español latinoamericano. Entonces, pues esto, pues para muchos es una buena noticia, porque primero, ya no vamos a tener que escuchar el acento castellano, y segundo, pues bueno, para aquellos que no les gusta andar peleándose con el idioma inglés, pues esto pues ya es algo bastante bueno, ¿no? Y ustedes saben, pues no todo el mundo sabe inglés, hay algunos que dicen, no, mejor dejen el idioma original, digo, yo sí me quejé mucho con los God of PSP, pero bueno, esos están en castellano. La verdad es que escucharlos en los juegos en castellano me resulta un poco gilipollesco, pero bueno. También el God of War Ascension ya también fue confirmado que va a salir en marzo con el doblaje en castellano. No vamos a tener God of War en castellano, lo vamos a tener en español latinoamericano. Y para aquellos que estaban esperando God of War, no han jugado ningún God of War, y que yo lamentablemente lo he visto, jugué los 5 God of War casi un mes y medio, Va a salir un paquete especial de God of War que se va a llamar Omega, el cual va a contener los 5 juegos de que ya han salido para el PlayStation 3 de God of War. Esto incluye el God of War 3 y las recopilaciones de los juegos de PlayStation 2 y de PSP. Y va a tener también la estatuilla de Kratos y un Steelbox exclusivo. Este contenido va a salir en noviembre, por si les interesa este paquete especial. Yo creo que va a salir en todas las tiendas de Latinoamérica. También para el mes de junio vamos a tener 3 paquetes de videojuegos que vienen a precios ahora sí razonables. Yo creo que esto es para compensar un poco el hecho de que muchos no están todavía, no tienen el acceso al PS Plus, porque algunos de los juegos ya habían sido anunciados como que van a salir para ser descargados en el PS Plus. Por ejemplo, el de Infamous 2, que viene un paquete con Resistance 3 y con ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del otro shooter que estaba ahí. Perdón, hice los ahorita, los confirmo. Va a haber un paquete que tiene el Little Big Planet, el Gran Turismo XL, Gran Turismo 5 XL. No, ya habíamos dicho Infamous 2, el otro juego, Killzone 3. Hay un paquete familiar que va a tener Little Big Planet 2. Va a tener a Gran Turismo XL. El Little Big Planet 2, aclaro, es el Game of the Year Edition. El Gran Turismo XL va a venir con todos los contenidos que ya salieron descargables para el PlayStation 3. Bueno, y un tercer juego, ese no lo recuerdo ahorita, perdonen. Y va a haber un paquete que incluye MotorStorm, Uncharted 2 y la recopilación de Ico y Shadow of the Colossus. Que la verdad, me pregunto si son estos juegos, la verdad son bastante buenos y creo que es para que el público tenga el acceso para poder jugar clásicos del PlayStation 3 a muy buen precio. Finalmente, nomás para comentarles, bueno, ustedes saben que Sony está buscando, pues obviamente, pues buscar más pedazos de este mercado latinoamericano que pues realmente ha ido creciendo. Por un lado, pues anunció que se va a expandir la PlayStation Network Argentina y Chile a finales de este año, y por otro lado ya está buscando nuevos equipos de desarrollo. Ustedes saben que en Argentina ya salió el equipo de Sbaraza, que pues colaboró con Caxan de Guadalajara para crear el juego de la AAA, y pues bueno, ese salió en PlayStation 3, salió en las otras consolas de caseras. También hay otra compañía en Colombia, y bueno, pues en México pues estamos todavía ahí una o dos compañías, pero pues lo que de hecho Sony dejó una página al final de la conferencia para aquellas compañías que quieren de pronto entrar al desarrollo de videojuegos, pues se contacten con Sony para que puedan tener la posibilidad de convertirse en estudio desarrollador de ellos. Y esto pues, la verdad es bastante bueno, porque pues no había escuchado algo similar ni de Microsoft ni de Nintendo. Bueno, y eso pues es una demostración clara de que Sony está queriendo llegar con todo al mercado latinoamericano. No sé qué opinan los demás. Siempre se me olvida abrir el micrófono de la consola. Esto es culpa de Abraham. Todo es culpa de Abraham porque me está distrayendo con esos links de fotos de desnudos que pone. Bueno, mujeres desnudas. Pásame el link. Tu novia me va a matar, Sí, sí, sí, todo es culpa de Abraham, Saray fue él. Bueno, y pues básicamente creo que suena bastante interesante la idea de que Sony al fin comience a ver el mercado mexicano como un mercado que vale la pena invertirle. A mí me gustan mucho los juegos con doblaje latino. Siento que es aún un mejor doblaje que el español, tío. Y sobre todo muy acertado. Ahora habrá que ver qué clase de doblaje nos entregan. Yo siempre suelo tomar como referencia los doblajes de Halo y de Gears of War. No porque sea fan, digo, bueno, sí, soy fan, pero no por ello, sino en realidad son muy, muy buenos. Entonces, pues ojalá y tengan al menos ese nivel de calidad, o si se puede mejor, pues perfecto para nosotros los gamers. Y otra cosa que me gustaría mucho que Sony comience a poner cartas en el asunto en México es, dos puntos y seguido, soporte. Porque si se nos enferma un PlayStation 3, pues la verdad no sé qué hacer. Es una pobre, un interrogante que muchos de los usuarios de PS3 deben tener. Yo la verdad, hasta donde me quedé, no había quien te lo arregle legalmente. Así que pues habrá que ver si también le ponen énfasis en eso, que es una de las razones por las cuales muchos de los mexicanos que tenemos una Xbox 360, pues la tenemos precisamente porque hay soporte. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte del señor Spartan. Señor Spartan, ¿nos vas a hablar acerca de Paper Mario? Spartan hablando de Paper Mario, para mí que se lo impuso Ícaros, pero ok. Spartan, ¿nos vas a hablar acerca de que Paper Mario, la puerta de los 1000 años? Así es, Eloy, y contrario a lo que podrías creer, en mis tiempos de juventud yo fui nintendero. De hecho, yo preferí comprar una GameCube a un Xbox. ¿Se dan cuenta que todos los Xboxers fueron nintenderos? ¿Te das cuenta que antes todos eran Nintendo? ¿Te das cuenta que antes era Nintendo, Sega, y como casi ni vendían Segas, aquí era Nintendo a fuerza? Pues qué obvio, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, antes me gustaba mucho jugar con el GameCube. Y quise tomar este tema, por un lado porque no tenía dineros para comprar o para rentar algún juego de esta semana o reciente. Y en segundo lugar porque de las cosas que mostraron en la super hiper conferencia de Nintendo, por ahí anunciaron un nuevo Paper Mario sticker para el 3DS. Entonces en ese momento vinieron a mí muchos recuerdos de aquel Paper Mario de GameCube. La verdad es un juego impresionante. Para aquellos tiempos, un RPG bastante entretenido, choncho. No, obviamente no tiene la profundidad de un Tales of Symphonia, que también fue de aquellos años. Pero tener a Mario como tu personaje principal y estar en esta aventura, en un mundo como si fuera un libro de cuentos de esos de papel y demás, es algo bastante diferente. Y por lo que a mí me gustaba mucho la serie Paper Mario, el de Wii ya no me gustó tanto. El de sticker se ve que como que regresa un poquito a lo que era antes lo de Paper Mario, pero quería tomar este tema para recordar que Nintendo pudo haber sacado muchísimas cosas y entre esas, por ejemplo, pudo haberle dedicado bastante tiempo a esta franquicia que no estoy seguro de que no soy el único. Si Carlos estuviera aquí, estoy seguro de que a él también le gustaría un Paper Mario así para Wii U. No digo que para el 3DS esté mal, pero bueno, ya, no hablaré más de lo que pudo haber sido Nintendo. Mejor me concentraré en este juego. Como ahí en el chat andan en una subasta, porque me estoy dando cuenta de que andan vendiendo, creo que hasta a la tía, por ahí, conjunto con Game Boys y demás. Yo sí les puedo recomendar que si tienen por ahí un GameCube o todavía de los Wii con compatibilidad para leer discos de GameCube, sí lo busquen. O sea, ese juego quizá está un poquito difícil de conseguir, pero no sé, igual en algún tianguis o en Meave por ahí estaban diciendo, o en algún lugar lo puedan llegar a encontrar. Obviamente ya no creo que esté caro, no sé, algunos 100 pesitos, 200 pesitos, pónganle que ustedes que por caro 300, pero vale la pena 100%, es un juego que les va a dar horas y horas de entretenimiento, porque no solo termina cuando vences a la Reina Oscura. Y no se me estén quejando de spoilers porque, Dios, ya, años desde que salió ese juego. Tiene desafíos extra como lo son el pozo de los 100 desafíos, si no me falla el nombre. El cual les comparto mi experiencia que jamás pude derrotar al dragón del final. Y en efecto, este es un buen RPG. Se los recomiendo bastante, muy completo, muchos aliados. Evolucionó mucho de su contraparte del 64. Y además esta recomendación va para que vean que Nintendo sí puede hacer muy buenas cosas. Y yo tengo fe, aunque ya no soy nintendero 100%, de que por ahí van a sacar muy buenas cosas. Aún hay esperanza, van a ver. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo creo que tienes razón en cuanto a que Paper Mario es una de las franquicias más diferentes de lo que tiene Mario Bros. Es algo que sí es bastante que entretenido, por decirlo así. Además es agradable. Es agradable, es como que pone muy de buenas. Yo también me acuerdo mucho que sí me ponía muy de buenitas jugar eso en la época en que también tenía un GameCube. Hoy en día ya no. Y pues habrá que ver, digo. No creo que ahorita Nintendo, sobre todo con lo mal que me cayó en el E3, vaya a tener mi dinero fácilmente. Y pues no sé, creo que estas cosas como esta podrían ayudar, pero no sé, creo que no es aún. Ya sé, ya recordarán que por qué estoy de nuevo peleado con Nintendo. Digo, todos todos han visto ese E3 y pues en fin, vamos a ¿alguien más quiere decir algo o ya pasamos al siguiente tema? Pasamos al siguiente tema. Euram nos va a hablar acerca del demo técnico de Square Enix. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esto, Euram? Bueno, primero que nada, es lo que lo que mostraron el día de ayer en la E3. Fue una demo técnica que mostró ahí Square vía YouTube. Según esto, estaba corriendo en tiempo real. Es lo que nos espera la siguiente generación. Ahí mi pregunta, ¿no? El demo se llamaba Agnes Philosophy. Es una demo que me dejó totalmente impactado porque parecían CGs. Bueno, sí, parecían CGs. O sea, y si eso es lo que me depara la siguiente generación, jugar con CGs, yo ya la quiero. O sea, yo ya la quiero. La mostraron ayer. Básicamente te hace una como mini historia narrativa a lo Final Fantasy, como lo quieran llamar, ¿no? Donde pues como que a un culto hacia el sol, unos tipos pues llegan y quieren erradicarlos, y pues creo que la hija, no sé, una chica ahí del culto pues logra escapar, le dan así como una piedra rara, y pues se ven ahí unos lobos, etcétera. Digo, la historia pues ahí está. Lo menos yo quiero recalcar lo técnicamente bien trabajado que está. Si eso es un motor gráfico que viene de la Next Gen, yo la quiero ver, yo la quiero jugar, porque es muy muy muy buena. O sea, es excelente, me gustó, me gustó, y y la verdad yo estoy encantadísimo, y créeme, si pudiera ver más de ese tipo de demos técnicas en adelante, en lo que resta de la semana, en lo que queda de E3, oye, bienvenidos sean, o sea, está preciosa, está fenomenal. Yo quedé totalmente loco. Entonces, más allá de eso, pues contarles que mírenla, chéquenla. Mucha gente ahí lo estuvo retuiteando y tuiteando, y la verdad vale muchísimo la pena, Así que ahí quedó. Muy bien, mira, yo creo que este es un tema interesante para tocar. Voy a tratar de divergirlo un poco para que sea un poco más discutible. Hemos hablado mucho acerca de la revolución en los videojuegos, sobre todo lo que se esperaba con Wii U. Y por ahí hablaban acerca de que si la revolución en los videojuegos era gráficos. No, yo no siento en mi caso personal que la revolución en los videojuegos sean gráficos, pero sí creo que la revolución en los videojuegos también incluye el hecho de que se vean mejor los videojuegos. Yo creo que todos apreciamos una obra de arte, como ya mencionaste, que si algún día vamos a jugar con gráficos CGI, pues carajo, qué felicidad, ¿no? Ya estamos bastante cerca, yo creo que hemos notado que la mayoría de los videojuegos pues ya buscan hacer el gameplay en base a más bien sus cinematics en base a su gameplay, lo cual es bastante agradable, aunque todavía les falta un gran camino para hacer aquellos cinematics que nos emocionan tanto. Yo creo que eso es algo que esperamos, como dices, ver en la siguiente generación. Y no sé si alguno de ustedes tenga qué opinar al respecto de esto. ¿Qué es ser los gráficos también son innovación o no es innovación en el gaming? Bueno, voy a tener que decirles con el dedo. Spartan. A ver, repite la pregunta, que si cuando hablamos peleando aquí con alguien, no te puedo escuchar bien. ¿Los gráficos son o no innovación en el gaming? Mira, todo depende realmente de la generación en la que estemos hablando, porque si de pronto alguien llegar con una consola que te muestre la mejor calidad gráfica, pero que de pronto nos damos cuenta que sigue siendo pan con lo mismo. Digamos que eso es lo que ha ocurrido con muchísimos videojuegos, que pues han pasado de una generación a otra sin realmente mostrar cambios. Estamos hablando, por ejemplo, de los juegos de FIFA, por decir algo, ¿no? Que hasta que se dan cuenta de que el público lo que quiere son innovaciones, pues entonces empiezan a trabajar un poco más en la cuestión de jugabilidad. Ahora, ese es uno de los puntos en donde yo, pues, sí puedo decir de qué sirven los gráficos y de pronto vamos a ver algo que de pronto para mí va a ser, esto es lo mismo que yo jugué con los gráficos más chafas. Esa es la pregunta, esa es mi cuestión. Dirás más chidos, ¿no? Bueno, no, o sea, yo me refiero a que si yo estaba jugando algo, por ejemplo, en el PlayStation 2, por ejemplo, un FIFA, que tiene la de pronto compro el del PlayStation 3, sí, tiene gráficas más chidas, pero tiene exactamente la misma jugabilidad del 2, entonces como que ya no me dejas tan convencido, no solamente de que se ve los más parecidos a la realidad, pero pues eso pues es nomás puro, así que puro passion. Oye, no, Juan, sí. Arf, ¿por qué pones a FIFA de ejemplo? Claro que no. Cualquier FIFA de PlayStation 2 muchísimo. No, bueno, ya los siguientes FIFA se han evolucionado, pero tuvieron que aprender mucho del feedback. Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí bien rara. Hace algunos EGS yo entré al torneo de FIFA World Cup, creo que fue el de 2002. Ya tiene mucho, ¿no? En ese torneo un primo me dijo, "No, pues compra la versión de Play 2, el juego." Yo tenía ya el PlayStation 2. Entonces, dije, nah, voy a comprar el de PlayStation 1, pues es lo mismo. Y tómala. Cuando llego al torneo, no se parecían en nada. Entonces, si me dices que una versión a otra, aun cuando apenas es el salto generacional, no cambian, no, me disculpas, pero sí cambian un montón. Entonces, creo que ya lo mencionaron por ahí en el chat. No es precisamente una revolución, más bien es como una necesidad de avance, ¿no? Es como una evolución. Exacto. Y para Collection HD dicen por ahí. me tienen con Guatemoc Blanco en la portada haciendo así su Diana y eso. Pues esa es la idea que yo tengo de los gráficos. Yo creo que el gaming debe seguir avanzando y los gráficos son muy importantes. Sí, es verdad que hay muchos juegos que no necesitan gráficos brutales para innovar. Ahí tenemos Minecraft, por ejemplo. Mira, Eloy, así échale. Rapidísimamente, déjame interrumpirte. Échale. Innovar no es el... Y en algún momento... su mecha. Innovar no es el objetivo del juego. Innovar es una parte para alcanzar un objetivo mayor. O sea, que es vender y hacer el juego divertido. O sea, hay muchos juegos, como dices tú, que no necesitan gráficos. Está Fez, está simplemente Mario, que no tiene gráficos tan espectaculares, pero que es bonito, es visualmente atractivo y que hacen que sea un juego bueno, ¿no? O sea, hablando en ese aspecto. Ahora, que se requieren más gráficos, hay juegos que sí, o sea, siempre es bueno tener de todo, ¿no? O sea, tanto juegos como que te sorprendan, como The Journey, como Fez, etcétera, con esas jugabilidades exquisitas, como juegos gráficamente hablando grandiosos, dígase un Crysis 1, dígase un The Witcher 2 en PC. O sea, yo creo que siempre hay que tener ese balance, o sea, no irnos, es que quiero que todo se vea como Mario, quiero que todo se vea como Fez, no, siempre tiene que haber eso. Ese siempre ha sido y yo siento que esa es mi visión actualmente, siempre buscar ese balance entre lo gráfico y lo jugable, ¿no? Si a mí ahorita me están con esta demo técnica me están ofreciendo un muy muy buen juego, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque se ve bien, ¿no? Y por ahí van los tiros. Aquí no le gustaría jugar con esas CGs de las cinemáticas que siempre te mostraban en todos los Final Fantasy. Hay veces que a mí me pasaba, y es personal, que yo jugaba nada más para ver la CG. O sea, para a ver, ya quiero terminar para ver. Órale. Entonces, ese tipo de cosas, verlas y ya tomarlas jugablemente, es que genial, ¿no? Y obviamente a mí me va a encantar que todavía siga habiendo estudios como los que desarrollaron Fez, y yo soy feliz. Ese es el matiz que quiero hacer, y no sé si me clavé mucho, Eloy. No, de hecho está bastante bien. A mí me pasaba lo mismo con Final Fantasy XIII, yo casi ni lo quería jugar. De hecho, un amigo mío terminó jugándolo porque a mí el gameplay no me llamó. pero los cinemáticos estaban poca madre. Entonces, esa es la razón por la cual yo seguí con esto de Final, que por cierto aún no hemos acabado. Y eso, no lo has acabado. Entonces por eso pues siento que tiene que ser como de la mano, ¿no? Que ambas cosas pues funcionen. Y que eso será lo que nos va a llevar a los gamers a comprar el juego, ¿no? Buen gameplay, buenos gráficos, van a dar buena historia, nos van a dar un juego perfecto, ¿no? Pero sí tienen que ir avanzando todos de la manita. Bueno, pues ya vamos a pasar al siguiente tema para no hacer esto súper mega largo. Yo les voy a hablar un poquito acerca de que hoy estuvimos el señor Don Patrón y yo ahí en Blockbuster Pilares, porque, bueno, aquellos que no son tan enfermos como Abraham o aquellos mortales que no tienen la posibilidad de comprar cosas en el extranjero o que no pudieron hacerse de uno contrabandeado, pues hoy es la fecha de salida oficial de Diablo 3 en México. Tuvimos la oportunidad de ver a los lead designers. Pues ahí nos estuvieron diciendo acerca de varias pues cosas interesantes de Diablo, cosas que a lo mejor los más clavados ya conocerán de memoria, pero pues más que nada era una convivencia y una manera de acercarse a los fans, a aquellos que tuvieron la oportunidad de ir, digo, era entrada libre, cualquiera podría acercarse. Pues obtuvieron muchísimas cosas y es algo que me está gustando mucho de Blizzard. Ahorita Blizzard, recuerden que también están esas ondas de los de StarCraft 2 Qualifiers, que viene su torneo, que por cierto creo que empezó ayer. Y bueno, algunas de las cosas que me está gustando mucho de Blizzard es esto, que están acercando al público. Pues a lo mejor todavía les falta ir para aquellos que viven en provincia y así, hacer eventos por allá, pero al menos es un buen comienzo que empiecen a tener eventos aquí en México, porque siento que México es un gran mercado para Blizzard. No recuerdo muy bien dónde había checado este dato acerca de que aproximadamente 28% de jugadores de Warcraft eran mexicanos. Entonces es un número gigantesco para un juego de rol. Y pues siento que está muy bien que pasen por aquí a pues darle un poquito de goodies a sus fans. Regalaron playeras, regalaron llaveros, posters. Entonces pues estuvo bastante interesante. Algo que me gustó mucho fue que se le salió ahí a uno de los desarrolladores decir algo acerca de que sí ya estaban planeando Diablo 4. Más bien que el hecho de que dejaron Diablo 3 no lo dejaron con la intención de que terminara per se, sino que ya saben, de su respectiva expansión y seguramente un Diablo 4, hasta inclusive un 5. Digo, eso fue un pequeño desliz del desarrollador. Después se retractó y dijo, nada oficial, pero bueno. Y otra cosa, que esta es como que un comentario personal ahí medio anécdota de Eloid. Había una chica que estaba vendiendo galletitas que decían Diablo 3. Estaban bastante padres. Por ahí puse en el Twitter la foto. Y pues que se me ocurre la buena idea de llevarle uno a los desarrolladores. Y estaban tan emocionados con las galletitas que hasta fueron a buscar a la chica, los dos desarrolladores que estaban aquí. Y ya se tomaron una foto con las galletitas y todo. Y me pidieron a mí que tomara la foto. ¡Qué felicidad! Y ya. Entonces pues nada más quería platicarles eso de que Blizzard pues se acerca a su público en México. Y pues ojalá y hagan cosas para todos los estados, o al menos para los que tienen más capacidades de venta, para que se puedan acercar a ustedes también. No sé si alguien quiere decir algo de esto. Abraham, ¿tú qué piensas que ya...? Ah, por cierto, por ahí te conseguí un Battle ID para que te pelees con esa persona, porque esa persona le dieron su edición especial de Diablo firmada por todo el staff de Blizzard que participó en Diablo. Ah, mira, esa sí es para envidiarse, cabrón. Esa sí. No, una onda, la verdad. Imagínate tener, es una reliquia. De hecho, básicamente, quien desarrolla, digo, aquellos que hayan jugado Diablo 2, quien desarrolla este nuevo Diablo, pues no es precisamente Blizzard North. O sea, los de Blizzard North se hicieron Runic Games y desarrollaron Torchlight. Los que hicieron este Diablo 3 era la mitad del equipo que se encargaba de World of Warcraft. Bueno, se encargaba porque ustedes trabajan en WoW. O sea, esa mitad del equipo pues estuvo tras Diablo 3. La verdad, qué genial, ¿eh? Que ese tipo de eventos valen muchísimo la pena. Yo lo vi en vía streaming y me da risa que subían gente que no sabía mucho, que luego se veía que nada hacía por los premios. Pero qué buena onda. Ahorita el PvP no está habilitado, Lloyd, pero pues si quiere aquí compartir conmigo la experiencia en modo inferno o averno en español, pues aquí lo esperamos, ¿no? O sea, aquí vamos a estar y pues a darle, ¿no? Entonces, no, y vieras que sí se notaba que el tipo era fan, porque a él no le había tocado subir, pero hicieron una pregunta de quién era el hijo menor de Elbridge o algo así. De Leoric. Ándale, ese. Y él desde el público estuvo gritando, yo sé, y pues tanto que gritó, yo sé, y como nadie más sabía, pues le dijeron, a ver, ¿cuál es? Y ya dijo, sí, bla, bla, bla, él es el hijo menor de Leoric, y dijo, ay, todos, sí, ya lo subieron. Y luego cuando estaba arriba... La más cabrona fue la de las islas, ¿eh? Yo tuve que sacar el mapita de la edición especial. No, y fíjate que al final el tipo cuando ya se iba tenía su edición especial que sí había apartado a él. Y aparte la edición que le regalaron, entonces sí. No, me imagino que el tipo sí era fan. La va a vender y la otra, qué sortudo, ¿eh? Y qué envidia. O sea que sí era fan el muchacho, al menos sí se lo llevó alguien que sí era fan. Y bueno... Pues, y no era Uram. No era Uram, no fue Uram, tristemente. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro primer corte musical. Esta canción es de Halo Reach, es parte de Lost y se llama We Remember. Curiosamente no la escogió Spartan, la escogió Uram. Ahorita nos platicas por qué la elegiste, Uram. Qué bonito tema. Sí, nosotros recordamos y no estamos en campaña política. Bueno, pues este tema lo eligió Uram, así que me gustaría que nos dijeras por qué lo elegiste, Uram. Primero que nada, porque sea lo que sea Halo Reach, me parece la banda, una de las mejores bandas sonoras que he escuchado, seamos sinceros. Al César, lo del César, una banda sonora brutal. Y a Bungie lo que es de Bungie, ¿no? Y a Bungie lo que es de Bungie, exactamente. Cuando todavía estaba Bungie, yo lo aplaudo, buenísima banda sonora, ¿eh? Entonces la elegí para hoy, porque aquí tenemos a dos Halo fans, entonces... ¡Presente! Entonces, pues... Es bueno siempre saber acerca y siempre estar abierto a todo, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias por elegir este tema que está muy bonito. Y bueno, Vamos a pasar, ahora sí voy a hacer caso a la escaleta porque otras veces me la paso por el arco del triunfo. Esta vez vamos a hablar de cine primero, ahora sí. Spartan, háblanos acerca de Blancanieves y qué mal es la película, diles en qué acaba. Bueno, me toca hablar ahora sí, como ya me presentaste, de Blancanieves. Y contrario a lo que todos creerían, que porque sale esta mujer, Kristen, no sé qué, Trapsan, ¿cómo se llama esta señorita? Kristen, ¿qué? Ándale. Que contrario a lo que todos creerían, que iba a estar aburrida o tediosa, o que iba a ser una, no sé, historia de amor o algo así, en definitiva, está muy, muy buena la película. Y con toda la seguridad del mundo, lo digo. En lo personal, yo que también ya vi Hombres de Negro, me gustó más la de Blancanieves. Definitivamente. Está muy llena de acción, ¿no? Exacto. Y creo que eso no le gustó a las mujeres que esperaban ir a verla precisamente. Exacto, precisamente. O sea, como anécdota personal, ya que lo dijo Icaros, o sea, mi novia es, ¡ay, vamos a ver Blancanieves! ¡Quiero ver a Kristen! No, me dijo, ¡quiero ver a Bella! Y le dije, no, no es Bella, es Blancanieves. ¡No, yo quiero verla! Y yo, oh, está bien. Y ya dije, oh, bueno, si voy a las de Crepúsculo, puedo ver Blancanieves. Y llego y ver un clima totalmente diferente. Ver a la madrastra, que es, vaya, que su personaje de villano es increíble. Un ambiente oscuro, porque son ambientes oscuros, excusando por ahí una que otra parte donde se encuentra con las hadas. Se ve todo muy bonito y de colores, y los animalitos del bosque y así. Pero de ahí en fuera, sí es un ambiente bastante tétrico. Incluso cuando Blancanieves está en el bosque de la... el bosque maldito, algo así. No, está bien fuerte la escena. Ves a esta chica, Kristen Blancanieves, entre pájaros sin corazón, entre insectos, entre serpientes. No, es algo totalmente diferente. ¿La violan los siete enanos? No, en esta versión no, Eloy. Esa es en la versión triple X que salió en un mes. y bueno, continuando con esto, ya que Eloy por ahí me distrajo un poquito. Yo quiero creer que es una buena película por sí sola. No quiero decir que fue porque llegué con bajas expectativas. Dura casi 2 horas. Entonces sí está bastante extensa. En ningún momento se siente tediosa. La manera en que integraron a los 7 enanitos estuvo, a mi parecer, épica. O sea, todo está muy bien contado. No se siente nada de relleno, no se siente nada la fuerza. Los elementos que aparecen te los explican. La villana no es la típica de ah, jaja, soy la mala por ser la mala y todos me la pelan. No, tiene su trasfondo. Hasta llega un momento en el que llegas a decir, ay, cabrón, no, pues sí es mala, pero pues pobrecilla, ¿no? Y no, dice Spartan, yo la entiendo y me haría mala también. De hecho, sí te pones a pensar. Y en resumidas cuentas, esta película no se las quiero spoilear. Realmente no, esta vez no quiero darles spoiler, porque es muy, muy buena y se las recomiendo para que la vayan a ver. Y ya por ahí me compartan sus opiniones. Les juro que no se van a decepcionar. Hago el análogo de que vi Hombres de Negro, que tampoco es mala película, pero me sentí mejor, más satisfecho y mejor entretenido con la de Blancanieves. Así de fácil se las pongo. Pues claro, ibas con la novia. No, te juro que ella traía su cara. De hecho, yo quería ir a ver Hombres de Negro y fuimos la semana pasada. Y la condición es, si vamos a ir a ver Hombres de Negro, vamos a ir a ver Blancanieves. Y yo, ay, bueno, está bien. Y me divertí yo más con la película que ella escogió que la que yo escogí, siendo sincero. Y espera, quería dar otro comentario de esta película. Bueno, se me olvidó, pero está muy recomendable. Sí, aunque quieras spoilers, lo siento, esta vez no. Ah, ya me acordé, que tiene unos giros argumentales diferentes a los que conocemos del cuento, por así decirlo. Muy, muy buenos y que le agregan mucha variedad a la película. Y ya, véanla. Ahí en el chat, Aussie dice que spoiler Spartan para el presidente. Pues ojalá y no, 2018, espérenme. bueno. Está generando más polémica que los de la tele. Porque pues sí, la neta es que no esperaríamos un comentario de que digas una película de Kristen Stewart es muy buena. Y sí, pues a lo mejor yo creo que sí, sí debemos de considerar el hecho de que no porque tenga a la actriz de Crepúsculo la película va a ser mala, sino pues pues también estamos conscientes de que bueno, hay para todos, así para todos los ojos. Y pues realmente, pues bueno, sale, pues ustedes dijeron Charlize Theron, que pues bueno, para los que son realmente saben de belleza, pues sí, sí se echan su buen desayuno, comida y cena. Y pues para los chavos está Thor, ¿no? Y para los que no les gustan los jueces está Thor, ¿no? Entonces, ¿pero era Thor? Sí, era Thor. Ah, muy bien, ya sabía que no era imaginación mía. Dije, ay, ese cabrón como que se parece a Thor. Pelea como Thor. Chance que uno de esos es Thor, pero casi, no, casi dice, está sabroso como Thor. Ay, Eloyd. No pueden piles. El reset, por favor. No. Yo escuché, bueno, muchos comentarios en Twitter. Bueno, no escuché, leí muchos comentarios en Twitter. Sobre todo de mujeres que decían que la película no ruleaba. Y es interesante que Spartan me diga que la película sí está buena. Pues a ver si mi chica tiene ganas de ir a verla, pues igual le doy la oportunidad. Y pasando a otra, porque afortunadamente a mi chica no le gusta Crepúsculo. Y bueno, pues pasando a otros temas de mayor importancia, Trapsa nos va a hablar acerca de este tráiler que nos dejó hypeados. Fue como cadenita. Juan Carlos se la pasó a Ícaros, Ícaros me la pasó a mí, yo se la pasé a Lars, y todos fuimos muy, muy, muy emocionados con este tráiler de esta película. Bueno, háblanos de ello, Juan, no quiero quemártela. Bueno, pues el año pasado Disney informó que iba a lanzar una película que se llamaría Wreck-It Ralph, la cual ¿cómo se llama? Pues así como que nos quedamos, que ¿cuál es la temática? De lo que nos pusieron fue un póster enorme color negro con una imagen en 8 bits de un mono que pues parecía como el malo de un videojuego y que se llama Wreck-It Ralph. En español le van a poner Ralph, ¿cómo le pusieron en español? No leí, pero no en el comentario. Ralph rompe o algo así, ¿no? El caso es de que Ralph es un tipo que vive en un videojuego llamado Fixit Felix Jr., que es un juego de vieja escuela, o sea, es de 8 bits, o sea, es de cuenta que cuando lo observas, tú a simple vista, es una parodia de Donkey Kong. Fixit Felix es un albañil que de pronto tiene que reconstruir todas las curvas que hace Ralph, que al estilo de Donkey Kong se pone a lanzar de ladrillos. Y bueno, es un villano a lo que se observa en el tráiler, y pues el tipo pues se la vive todos los días lanzándole ladrillos a Fixit Felix, y por otro lado pues sufriendo las consecuencias de perder el juego. En este caso, más bien de que el gamer gane, pues es de que llega la gente y lo avienta del techo del edificio hasta abajo, ¿no? Todos los días. Cuando se apagan las maquinitas, pues entonces todos los personajes de los videojuegos llegan a convivir entre sí, y la primera escena que muestran de esa convivencia nos deja todos así de, no, por favor, esto no es posible. Es una sesión tipo Malvados Anónimos, se puede decir, como Alcohólicos Anónimos, pero con puros villanos de videojuegos, pero no diseña los villanos, son cameos de auténticos personajes de videojuegos. Estamos teniendo en la misma sala a Bowser, al Dr. Robotnik, o como también se le conoció en Sonic a Eggman. También está un fantasma de Pac-Man, está un zombie que, bueno, no sé de qué videojuego lo jalaron. Y están Zangief y Bison de Street Fighter, y todos discutiendo sobre el hecho de ser malos. Y entonces, pues, Ralph decide volverse un personaje principal. Él quiere, ya no quiere ser malo, ya no quiere destruir casas. O sea, él lo que quiere es ser bueno, y para esto decide aprovechar un día que están las máquinas para colgarse otros videojuegos que, bueno, en este caso no son videojuegos que, de hecho, se han liberado antes, pero se crean algunos videojuegos que ya conocemos, como un first person shooter que se muchísimo a Halo, y le pusieron Hero Duty, así que pongan videojuegos, se están agarrando el título, donde aparece una sargento que se llama Calhoun, cuya voz es prestada por Jane Lynch, la actriz de Glee. Y la verdad es que vemos la actitud del personaje y dices, no manches, parece que la hicieron igualita, ¿no? Además de que como que en un momento dije, ah, cabrón, mezclaron a Halo con Mass Effect por los personajes, ¿no? Y luego también se entra a un lugar que se llama, a un juego que se llama Sugar Rush, donde pues tiene una temática muy similar a Mario Kart, pero todo está hecho de dulces, caramelos y galletas, ¿no? Ahí conoce a una niña llamada Vanellope, y de pronto ahí se da cuenta Ralph que lo que está haciendo, que su intento inocente de hacer las cosas bien solamente ha desatado un nuevo problema que va a tener que solucionar de una manera pues épica, se puede decir. Esta película originalmente iba a salir en el 2013, pero Disney, yo creo que considerando los éxitos, el éxito que tuvo con Avengers y sabiendo la fuerte competencia que viene a finales de este año, la va a estrenar en noviembre de 2012. Y pues la verdad es que yo ya estoy queriendo buscar a alguien del doblaje pues para decir, cabrones, yo quiero estar en el doblaje de esa película. ¿Qué opinan ustedes? No, sí, yo rápido. Lo que pasa es que no voy a desilenciar el micrófono. Sí, en efecto, es un trailer que llama bastante la atención. A mí más que nada me agradaron los cameos, como ya bien mencionaste. Pero algo que vi de este personaje principal es que, no sé, como que la apariencia se me asemeja a los gráficos de un Team Fortress 2, como que así medio caricaturescón. Y eso también está como que medio interesante. Ahora sí que quiero pensar que es como hecha para los gamers, ¿no? O sea, somos los que más la vamos a disfrutar por decir, ay, mira, ahí está Bowser haciéndole a la mamada o mira, por allá va Zangief, porque hay una parte en el, ¿cómo se llama? En el tráiler se ve casi como que un pasillo inmenso donde hay así varios personajes, entonces no dudo que por ahí ande uno que otro escondido. Y sí, como te comento, pienso que es una película que vamos a disfrutar más nosotros quienes sabemos quiénes son esos personajes y por qué están ahí, como dice ahí. Está bien chistoso que estén discutiendo como que su grupo de ayuda de la maldad, ¿no? Ya sale Bowser, pero ya con eso es todo. Bowser. Sí, mejor, con Bowser, yo ya me la vendieron. La voy a es la mejor decisión que ha tomado Nintendo en este año, permitir que salga Bowser. Sí, la verdad troll, es que el boss. Parece esa reacción de Bowser la escena del tráiler se lleva a todas las conferencias que ha hecho Nintendo este año. Así como que se espanta, ¿verdad? De que el otro sí. Dice que ya no quiere ser Vale, Bowser de pronto lanza fuego por la boca así, pero como si estuviera tragando algo y ¡pum! Ajá, está buenísimo. Y luego el fantasma de Pac-Man, la reacción se pone azul. Así como cuando ya se lo pueden comer. Está bastante bueno. Yo creo que ahí hay un problema que no, bueno, que a lo mejor lamento tornarles un poquito la burbuja de ilusión. Muy probablemente estos cameos sean muy poquitos. A lo mejor creo que yo ya lo había platicado en la tarde con el boss. Muy seguramente solo va a ser eso que vimos en el tráiler y un par de cosas más donde salgan personajes. No creo que la película esté muy llena de personajes porque le robarían atención a su personaje. Y este personaje a mí me recuerda un poquito más a este ¿cómo se llama el juego en el que salía Jack Black? Este que era como de rockeros. Brutal Legend. Brutal Legend, ajá. Me recuerda mucho a este Axel, así llamaba el protagonista, si mal no recuerdo. Nada más que sin mata rockera. Me recuerda mucho a ese personaje. Y bueno, pues, ¿alguien más quiere comentar? Yo quería hacer el comentario. Mira, la cuestión no es tanto ver si la película por los cameos, que okay, lo de los cameos puede ser un buen jale para aquellos que pues dicen, hay otra película de Disney, no manches, pues sabemos que cuando Disney se le ocurre hacer una buena historia, la hace bien. La cuestión es ver cómo Disney maneja la cuestión de los videojuegos a los que se mete Ralph, que son los que van a hacer historias que supuestamente, bueno, sí están basadas en juegos que ya conocemos, pero que van a ser completamente diferentes, o sea, no se van a ver en ninguna consola. Entonces, si yo creo que desarrollan bien esa parte, se van a llevar a mi dinero de dos o tres funciones. Tratando de analizar cada escena y de qué se basó Disney para crear cada videojuego, cada escena. Pues esperemos que esta película sí tenga algo para nosotros gamers. No, como ya dice por ahí Crush en el Crush Dan en el tweet, en el chat. Yo no estoy muy hypeado de lo que dice y yo me sumo un poquito a su iniciativa. Al principio cuando me enseñó Icarus el tráiler sí fue de ¡ah, no mames, qué chido! Pero de repente fue así como que ¡ah! Pero viéndola bien no creo que sea tan onda gamer. Más bien siento que es como un pequeño dulcecillo para los gamers que ya tienen sus añitos y ya están barbones como uno y que ya tienen hijos como otros, para que vayan inmiscuyendo un poquito a sus chavales en esto de los videogames. Pero no es tanto para nosotros, tristemente no. Ojalá y algún día saquen una película para gamers que esté buena. Y si conocen una buena que sea para gamers, pues recomiéndenmela, por favor. Y bueno, pues ya vamos a pasar. Scott Pilgrim. Ah, pero esa es más onda cómic, no tanto videogames. Pero sí le mete mucho detalle de videojuegos, que a veces sí te quedas... Pues sí, pero es que el cómic está basado en onda videogame, entonces es como que... Es como, es la onda basada en la onda basada de la onda basada. Sí me gustó Scott Pilgrim, pero yo quiero algo que sea para gamers en específico, no un cómic gamer, o sea, Soy bien pinche exigente, es más, desde que Nintendo me dejó el mal sabor de boca de este E3, voy a ser más amargado que siempre. Voy a ser más exigente. ¿Mande? Vas a ser todo un twister, es más, no vas a respetar ni siquiera a las personas con... No. Yo siempre doy follow back y siempre sigo a los que me siguen. Y si alguien no lo sigo, recuerden, ahí mándenme un tweet y lo sigo. Como de a mí no me sigues desde hace casi 6 meses. Ah, tú me caes mal. No, como que dijiste y por eso te borré. No es cierto. Claro que te sigo, Spartan. Deja de decir. Jugando, ya le di un follow a todos los que dicen que les gusta Nintendo, así que bueno. No es cierto. Ahí está el boss y hasta 2-3 veces con sus miles de cuentas. Y no sé, creo que también sigo a Meyali, que también es N-fan. ¿Y quién más anda por ahí de los N-fans? Bueno, su siguiente post, o sea, del 0 al Nintendo, ¿qué tan aburrido eres? No, más bien, del 0 al Nintendo, ¿qué tan decepcionante eres? Es el correcto, pero ya voy a dejar de trolear a Nintendo. ¡Ay, qué bonito se siente poder de trolear a Nintendo y que no te digan nada! Porque, claro, ahorita, pues, ¿con qué jeta me rezonga? ¡Ah, qué felicidad! vamos a pasar No importa, de todas formas, son los mejores de todas las generaciones anteriores. ¡Ay, mana! Sí, bueno, ya tiré mi Nintendo. Es que no encontré el eliminador. Ya no dan, es más, ni dan soporte aquí en México. Pasando a otros temas de mayor importancia que no son Nintendo. Euram, el taller del Biggie creo que se volvió soporte técnico de Xbox, creo. Imagínate, ya ves ya lo dijeron ahí en el chat, todos los nintenderos nos acabamos haciendo Xboxers. Hasta los que reparaban los Nintendos. Imagínate. Euram, háblanos acerca de Annecy 2012. Bueno, primero que nada, ¿qué es Annecy? Annecy es un festival de cine y es un festival internacional, pero de algo muy característico. Está basado en un festival de animación, es decir, animación ya sea por computadora, dibujos animados, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Bueno, este año presenta una característica principal. Van a meter una categoría que son las obras realizadas, más bien desde el año 2002, primero, cabe matizar, que ya se quiere recurrir a meter obras realizadas por internet. Entonces, hoy en día, en esta edición se les va a potenciar muchísimo más, muchísimo más obras que se pueden poner en el YouTube y son de animación en general, que hacen que sean verdaderas obras maestras. O sea, son animaciones tremendísimas. Les recomiendo que le den una vuelta ahí, pongan un googlazo a Annecy y que vean quién están nominados, qué es lo que presentan. El trailer también está muy bien. O sea, esos festivales yo creo que valen 100% la pena y no se tiene que demeritar, porque mucha gente especializada en cine lo ven como un festival de menor importancia, o sea, por ser de animación, pero para mí es tan importante como un Cannes. De hecho, la organización en un principio se pretendía adherirse al Festival de Cannes y pues iban a hacer una rama paralela llamada Jornadas Internacionales de Cine y Animación, pero pues ahora sí que gracias a los organizadores pues se pudo llevar a cabo esto y hoy en día pues es uno de los festivales de cine más importante, ¿no? Annecy presenta pues más de ¿qué será? Más de 20 largo y cortometrajes de cine. Digo, yo no soy tan experto como Traps, pero yo disfruto mucho de las películas de animación y sobre todo de animación buena, ¿no? Entonces, ahí está la nota informativa del día de hoy. Chéquenlo, mírenlo y vean qué es lo bueno de esta, digamos que de esta versión, ¿no? Y ahí quedo, ahí lo dejo. Muy bien, pues habrá que echarle un ojo. ¿Hay alguien que quiera comentar algo a esto que dijo el buen Uram? Sí, yo todavía he silenciado el micrófono, perdón. Échale. Bueno, la verdad es que una de las cosas que pues realmente siempre me ha causado como que algo de molestia es ver que los festivales grandes e incluso las premiaciones de pronto ningunean a veces a las animaciones por el hecho de que no sé, de que por un lado están como que dicen, no pueden competir una película animada contra una película de live action porque los guiones siempre están dirigidos a un público específico. Ya se ha demostrado que ha habido películas que, pese a que están dirigidas a cierto público, pueden competir por ser mejor película. Digo, ya se había dado el caso de La Bella y la Bestia, que creo que ha sido hasta ahora una de las pocas películas que ha sido nominada como mejor película. Ahí también, bueno, ya vimos el caso de Up, que la verdad expresó toda una historia de amor en menos de 5 minutos y creo que es una mejor historia de amor que muchas películas convencionales, con todo y final trágico. Crepúsculo. Ándale. Ni siquiera las 8 o 9 horas que duran las películas de Crepúsculo pueden superar esos 5 minutos de Up, la verdad. Entonces, yo eso siento como que hay esa sensación de que dicen, es que ¿cómo es posible que la tecnología vaya a superar la cuestión de que de los actores? Es decir, de que ¿cómo es posible que unos gráficos por computadora vayan a superar pues la cuestión de los actores, lo de andar en los movimientos, las expresiones? Ya está quedando claro que cuando se tiene talento, hasta el simple uso de lápiz y papel puede ser más talentoso que el movimiento de un actor. Por eso que como que de pronto Cannes, la academia que premia con los Oscars y muchos lugares, como que de pronto hacen a un lado las animaciones. ¿Por qué? Porque pues hoy lo consideran como algo diferente. Pero no obstante, están ganando muchísimo segmento y yo creo que todo el mundo quiere a veces una buena animación. Digo, Japón lo ha demostrado una y otra vez, que se pueden hacer excelentes historias y Pixar ni se diga. Entonces pues la gente independiente pues también quiere un espacio en donde de pronto ellos puedan demostrar ese talento pues sin tener que andar recurriendo a actores, sino simplemente a las computadoras o al uso de lápiz y papel. ¿Alguien más va a opinar algo? Ya nos cortamos. Perdón, tenías iniciado el micrófono. No, muy... muchas gracias por estos comentarios. Ando viendo que ahí en el chat andan diciendo que viejo el Atari y aún sirve. Pues sí, es algo ahí que está off topic de lo que están diciendo, pero me pareció chistoso decirlo. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema de cine. Ese tema es pues algo que muchos espero ya la hayan visto y los que no, de verdad deben verla. Hablo de Hombres de Negro 3. Ícaros decía que hablara de Prometheus, pero no quiero hablar de Prometheus porque todavía no sale y porque Lars no me llevó a la premiere. Y pues mejor la otra semana que ya esté próximo a salir, ya les hablo bien de Prometheus. Pero en este caso quiero hablar de Hombres de Negro 3. Es una película que a lo mejor no sé cómo describirla. Es me dio mucha tristeza ver a este ¿cómo se llama el coprotagonista de Will Smith? ¿Gente K? ¿Perdón? K, no J. Bueno, acá, pero ¿cómo se llama el actor en realidad? Ah, no, el nombre es el nombre. Tommy Lee Jones. Ándale, a Tommy Lee Jones. Me dio muchas gracias a ver a Tommy Lee Jones tan ruquito. Y más bien ruquito para mal, porque hay una escena donde pelean en un restaurante chino y ahí usan un doble. Y dije, ¡ah, qué chafa! Y es bastante notorio el hecho de que usan ese doble. Y hay no sé, es muy triste verlo tan acabado, porque por ejemplo, tú ves a Clint Eastwood y pues, está ruco y todo, pero toda rifa, toda lo respetas y dices, ay güey, es Clint Eastwood. Y pues a Tommy Lee Jones ya no, ya tristemente yo lo veo y ya digo, ya. Ya no es lo que era, así como dicen. Pues mi los viejo, años ¿qué? No pasan en balde, Lloyd. Yo sé que los años no pasan en balde, pero... Lamentablemente. Pero son actores, yo creo que es gente que se supone que viven de su físico y de su... ¿Cómo se dice? Sí, Lloyd, pero aunque sean actores, pues son los años y no puede ser nada. Güey, pero ¿quién mismo es más ruco, cabrón, y no se ve así? O bueno, sea, pues cada no, quien, igual y no se cuidó, igual y dijo, pues bueno, es el pedo, ya no. Es lo que está diciendo, chingado. Qué tristeza que ver a Tommy Lee Jones así, güey. Eso fue lo que dije desde el principio. Y pues, por otra parte, pues la película es bastante buena, es muy entretenida. Sobre todo toda esta ondita de la moda, creo que es de los 80, no, 60, a donde regresan. Es algo que me gusta mucho. Perdón, son los 70. Es una modita que me gusta mucho. Antes yo no era muy, muy fan de lo retro, pero pues ahí y la novia me hizo que me gustara un poquito lo retro. Y esta película te hace mucho ver eso precisamente, que si se dan cuenta, todas las modas que ya pasaron en aquellos entonces de alguna u otra manera regresaron hoy en día. Momentos muy graciosos en toda la película, momentos de acción, una trama bien lograda. Supieron hacer muy bien el hecho de que ya que Tommy Lee Jones no puede actuar, pues tuvieron que viajar al pasado a buscar al Tommy Lee Jones viejito. Y pues está bastante bien la película, es muy entretenida. Sobre todo tiene ese como mensaje de decirte que todo lo que haces trasciende, y eso es algo que me gustó. Siempre me han gustado las cosas que te dicen que trascienden. Bueno, también me gusta Mass Effect, aunque dice que lo que hagas no importa. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes ya la vio, que creo que Spartan ya la vio. ¿Qué nos puede decir de esto, buen Spartan? Pues yo ya la vi. A mí no me parece así como que wow, pero en efecto es cumplidora la película, bastante entretenida, que al final de cuentas es su finalidad, ¿no? Pues sí, como comentas, el actor pues ya se le notan los años, sí lo ves, como tú bien dices, muy acabado. Y pues bueno, a mí lo que me encanta de Hombres Negros pues es la actuación de Will Smith, el que la verdad es un actor que mis respetos para ese señor. Y como tiene su dosis de humor, porque ya saben cómo es el agente J, que le encanta hacer chistes. Sobre todo me encanta la parte donde, como viajan al pasado, es un tiempo en el que en Estados Unidos el racismo era increíblemente alto, muy muy alto. Entonces, como Will Smith es afro, de tez negra, ya Eloy ya sabe a qué me estoy refiriendo y por eso está riendo. Estuvo bien chido. Spoilers, que sea como un tráiler. Esto yo creo que no afecta en la trama y está muy chistoso. Ya estos oficiales lo detienen y le dicen, no, pues qué onda, ¿de dónde sacaste el carro? ¿De dónde sacaste el traje? O sea, una persona como tú, o sea, no puede permitirse un traje. Entonces, ya lo bajan y lo esposan. Entonces, al momento de estarlo registrando, pues obviamente encuentran ay, se me va el nombre del aparatito para borrar el cerebro. Bueno, la memoria. El nebulizador. Ándale. Y Will Smith les dice, no, pues hagan lo que hagan, no vayan a presionar ese botón. Ya, obviamente, pues lo presionan, ¿no? Y ya, quedan así como que en un rato de tontez, así los deja este dispositivo que les borra la memoria. Y le dice Will Smith, bastante enojado, dice, el hecho de que yo sea negro no significa que voy a robar un auto y un traje. Se queda callado por un momento y dice, bueno, este auto sí es robado, pero lo voy a devolver. Así que no sean racistas, básicamente les dice. Con un auto robado. Spoilers de Spartan. Está bien chistoso cómo se ofende. Dice, es imposible que piensen que un hombre de color tiene un auto robado. Bueno, sí es robado, pero no es porque sea un ratero, sino no porque sea de color. No, dice, no es porque sea negro. No es porque sea negro. Es muy bueno. Fue de esa parte. Quizá contándolo no es la misma. Sí, creo que no somos tan carismáticos como Will Smith. Exacto, pero o sea, de que tiene su parte de humor, sí la tiene, es muy buena. Ese chiste está espectacular y como ese hay varios en la trama. Entonces, pues si quieren ir a pasar un rato bastante agradable, sí es recomendable. Pero pues hasta ahí. Y como último comentario ya para que siga esto, yo quiero decir que a mí sí me cambiaron el final. La verdad, yo tenía previsto que iba a acabar de una manera. Sí. ¿Lo puedo spoilear? No, sí vale la pena el final. Spoiler Spartan, sí. Voy a decir lo que creí que se iba a acabar, ¿o no? No, porque si no ya van a saber que no acaba en eso. No, sí. Ah, ok. Sí vale la pena. El punto es que piensas que se va a acabar en algo. No, ya no los digas, Spartan. No. Sale. El mejor spoiler que podemos decir es que Spartan no va a contar de qué pensó que se iba a acabar, así que mejor así lo dejamos, ¿no? Sí, ya vamos a pasar a la siguiente canción, porque el buen Spartan está aferrado que quiere contarles en qué acaba Hombres de Negro, que se acaba porque el mundo lo destruye en un meteorito, quién sabe. Y bueno, pues ya, vamos a pasar al siguiente. Ah, pasado, Eloide, no me dejaste dar a mí el spoiler, pasado. Quería ver qué se sentía. Bueno, ya, vamos a pasar a la siguiente canción que, curiosamente, ¿quién la escogió? No me acuerdo, a ver, ahorita les digo. Ah, la escogió Spartan. Ahorita nos dices por qué la escogiste, Spartan, ¿sale? Bueno, volvemos. Muy bien, esta canción es gracias al buen Spartan. Y de una vez dinos por qué, Spartan, elegiste esta canción Paper Mariesca. Pues primero, obviamente, porque es, como ya les dije, me entró la nostalgia cuando anunciaron este Paper Mario para 3DS. Y dije, pues bueno, vamos a completar mi parte de videojuegos de Paper Mario con esta canción, que es de la batalla final contra la Reina Oscura, que es Peach, poseída. Y pues bueno, es no una batalla difícil, pero creo sí, a mi parecer, muy memorable, porque sí te tardas un rato bajándole todo el HP que tiene. Pero pues bueno, no quiero entrar en detalles porque luego me traumo. No quiero entrar en spoilers. Ándale. No, luego me regañan. Cofeloid. No, es que sí valía, quería saber qué se sentía ser tú. Bueno, y además Ameyali fue la culpable de que yo quisiera spoilerar esto, porque dijo, ya me spoileraron Blancanieves y ahora también Hombres de Negro, pues órale, ahí está tu spoiler. Y bueno, pues Spartan, ya que estamos hablando contigo, nos vas a hablar acerca de, bueno, antes que nada estamos en nuestra bonita sección de tecnología. Y por cierto, ahorita al final en la sección de tecnología yo voy a ocupar mi parte para hacer un spoiler también y la presentación de algo importante. Entonces ahí, Spartan, pues nos vas a hablar acerca de Makey Makey. Ok, primero antes que nada, que me agarren la onda de esto, les voy a pasar por ahí un videito en el chat, en lo que les voy platicando qué es esto de Makey Makey. Bueno, básicamente es que puedes usar, no sé, ¿qué te gusta? Un plátano, Play-Doh, incluso un dibujo hecho en lápiz, agua, objetos cotidianos, escalones, muchas cosas que se te ocurran como periféricos para tu computadora. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la tecnología no está muy bien explicada en el video, pero podemos ver que tenemos unos conectores que vienen de una placa fenólica que tiene un circuito armado que, pues, la verdad no sé cómo funcione. Me imagino que esto lo único que hace es encargarse de traducir a periférico touch, por así decirlo, lo que tú quieras. Por ahí pueden ver un ejemplo que a mí me emocionó bastante. Está este dude y quiere jugar Pac-Man. Y dice, ok, Pac-Man lo puedes jugar con un dibujo. Y vilmente agarra una hoja de papel y hace el dibujo ahí de los Pac-Man en la hoja. Y después de eso le conecta estos contactos a la hoja. Y simplemente al presionarlos en la misma hoja de papel, él puede controlar al Pac-Man en la computadora. Y otro ejemplo que también hay de videojuegos es, tiene su plastilina de Play-Doh, no tóxica, y hace como un pad. Ya sabes, tú cruza arriba, la cruza abajo, derecha, izquierda, y el botón de correr rápido y salto. Le conecta estos contactitos a las plastilinas y se pone a jugar Mario. El Mario clásico, así vilmente presionando las plastilinas. No es así que tú digas la tecnología wow, ultra mega increíble, pero es algo bastante interesante y chistoso, ¿no? que se puedan aplicar este tipo de cosas. Imagínense ustedes que están, no sé, bueno, este es un ejemplo un poquito ya más rebuscado por mi parte, no es de lo que se presentó, pero hay que ver un poquito futuro. Imagínense que están, no sé, quieren jugar pero no tienen un pad. No traen su control. Dicen, ay, no traigo el control. Pero pues bueno, ahorita agarro una hoja y me dibujo uno. O sea, está realmente muy práctico lo que puedes llegar a hacer con eso. Y pues bueno, eso me pareció muy interesante. Igual también te enseñan que puedes jugar este juego de... ¿cómo se llama? El juego de parecido a Pump It Up de Konami. Dance Revolution, creo. Lo hacen con unas cubetas. Sí, sí funciona, Lloyd. Ahí te digo, ahí está el video en el chat. También se los voy a pasar por aquí. Y se ve bastante interesante. Incluso también conectan escalones de la escalera. Vaya la redundancia. Y los tocan como un piano. Y también hacen un teclado de plátanos. Entonces les digo, tiene realmente muchas funciones. Obviamente esta es una prueba bastante todavía beta. Porque se ve que la placa está hacia el aire, no está montada en ningún tipo de carcasa, no está, como le diré, en una presentación ya final, quiero creer. Pero si llega esto a perfeccionarse y hacerse, o sea, comercial, yo sí pensaría en adquirir uno. Digo, ¿a quién no le...? Por ejemplo, si te llega a faltar un teclado, si te llega a faltar un mouse o algo, esto es algo bastante práctico. Te haces el tuyo ahí en FA y listo. A mí me llama mucho la atención y es algo que les quería compartir por ahí. Y quiero ver, no sé, qué es lo que piensan de este curioso Makey Makey. Me lleva pifas, porque siempre se me olvida desbloquear el maldito micrófono. ¡Arf! voy a ponerme un papelito, un post-it aquí que diga, acuérdate de habilitar el micrófono para que te escuchen también en el reset, nada más en el Skype. Yo creo que está muy soñador esto, digo, según se ve ahí, pues es medio responsivo, pero un teclado, en serio, a mí se me hace bien extraño, no sé, se me hace muy utópico y pues si funciona per se, como dice ahí, pues qué chingón y sí vale la pena. Ahora, otra cosa importante, ¿cómo va a distinguir el PC de si es un teclado, un mouse o un gamepad? ¿Eso tienes idea de cómo funciona o ni idea? Mira, este es algo, ¿cómo te diré? Simplemente tu computadora le dices, ok, es algo que de hecho puedes hacer tú con un pad. Simplemente si tú le conectas, por ejemplo, tu control de Xbox 360, la misma aplicación o la misma manera te dice, ok, ¿a qué le quieres asignar a tu dispositivo? si yo quiero, por ejemplo, en el control de Xbox 360, le puedo decir que el botón A, no sé, haga la función de caminar hacia abajo. Realmente solo es un periférico. Tú te encargas de decirle qué es lo que quieres que haga. No, eso no es tan complicado. Si tú quieres decirle, ok, quiero que esto sea un teclado, porque incluso ahí escribe con otra cosa y está bastante interesante, les digo. Simplemente le dices, ok, quiero que este dispositivo de entrada funcione como una letra A. Quiero que este dispositivo de entrada funcione como la flecha hacia arriba. Realmente no es tan complicado. Lo que sí sería, entre comillas, complicado o difícil es que, por ejemplo, no tengas que tener los 38 plátanos y 100 y feria de plátanos para cada tecla, sino que, por ejemplo, que un plátano te sirva para diferentes teclas. ¿Sí, sí me explico? Sí, pero me parece muy extraño y raro. Pues sí, de que es extraño, pero así que tú digas, imposible, no. Porque tenemos que usar el plátano como ejemplo. Es que es el más impresionante, Dios. O sea, imagínate, no tienes nada disponible y vas y a la tienda y te compras un plátano. Dios mío, todo el mundo tiene plátanos. Sí. Es barato, está bueno. Entonces, ¿qué te está albureando, Eloyd? No, ¿cómo creen? Yo sería incapaz de esas cosas. ¿Qué clase de vulgar creen que soy? No, yo sé que Eloyd no es así, yo lo sé. Entonces, pues ya, eso es lo que le querías comentar. Y pues a ver si sale por ahí después, ya lo estaremos probando y ya, se enterarán ustedes. Ok, ya les contaremos el chisme. Trapstam, tú nos vas a hablar acerca de gadgets y consolas. Ok, ¿podrías ser más específico? Bueno, pues ustedes se dan cuenta con el lanzamiento, en las conferencias previas, posteriores, anteriores y comentarios finales de que el Wii U pues lanzó un control que tiene, pues ahora sí que busca la conectividad con la consola principal, haciendo las funciones similares a las de un tablet, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente Nintendo pues está echando las campanas al cielo, diciendo que pues va a tener interactividad con redes sociales, que la tablet es un control novedoso, y de pronto nos estamos encontrando con que pues no es precisamente una novedad. Y ya me puse de pronto a ver tanto lo que comentó Microsoft en su conferencia de lunes y lo que ha hecho Sony recientemente, y pues bueno, lo primero que pues debemos tomar en cuenta es de que Microsoft pues el lunes pasado nos platicaba de que va a utilizar una tecnología que se llama Smart Glass. Esta tecnología de Smart Glass, pues pues que recién se comentó en la conferencia del E3, pues nos permite conectar móviles o tablets, y se habla de la posibilidad que incluso no solamente incluya pues modelos de la plataforma de Windows Phone, sino también lleguemos a hablar incluso de Android a la consola, pues convirtiendo nuestros gadgets en algo más que un simple, pues no nomás para compartir la información que tenemos de los juegos, que por ejemplo suenan en el Nokia Lumia o algo así, sino que también puede ser utilizado para tomar información interactiva de lo que estás viendo en la pantalla. Por ejemplo, si estás viendo una película, de pronto en el celular puedas andar tomando datos curiosos o datos técnicos de la película, o incluso que te pusieran recomendaciones de qué película ver, si estás viendo, no sé, si estás viendo la de Blancanieves y El Cazador, pues de pronto te sale en el celular: si quieres ver más películas de esos actores, pues chécate Crepúsculo, chécate Thor, chécate Monster. Digo, Monster está muy buena, por cierto. Y pues bueno, y por otro lado, de que también puedas utilizar el celular o la tablet para ir manipulando la consola. Por ejemplo, digamos de que, no sé, quieres tener el Xbox para ver el Netflix y de pronto no encuentras el control por ningún lado, digo, nunca falta el desordenado, y de pronto tú saques el celular y con el touchpad del celular puedas hacer esas manipulaciones. Y eso, pues la verdad, son ideas muy chidas, que de pronto la idea chida que pues tiene Microsoft, ¿no? Y Sony, pues por otro lado, pues ya ustedes saben de que Vita pues tiene está buscando ser interactivo con el PlayStation 3, en el aspecto de que puedan compartir el mismo juego y jugarse, puedes ir en línea con Vita y con PlayStation 3. Pero pues Sony también anunció que quiere hacer una interactividad con ¿cómo se llama? Con accesorios, con celulares Android, y que fue una de las noticias que de pronto nos dejó sacados de onda, porque si ustedes recuerdan, el lunes pasado, pues sí nos quedamos, bueno, ¿y qué va a pasar con el Xperia Play, no? Porque es un teléfono celular que pues era el único teléfono celular que podía correr juegos de PlayStation Certified Ahora que Sony está buscando extender esto a todos los teléfonos Android, incluso a los de, incluso nos mostró un modelo HTC que pues no solamente busca pues obviamente juegos que se que los trofeos se puedan ver reflejados en tu score de PlayStation Network, sino de que pues también tenga más interactividad con la consola, como lo que están buscando pues lograr con el PS Vita. Y eso pues es, en resumen, pues es lo que de pronto hace ver que Nintendo pues dio el paso demasiado tarde, o no creen eso ustedes? El sticker, caray, el sticker es un imperativo en las transmisiones. Mira, yo algo que me pareció muy interesante, al menos en la parte de Microsoft, que dijeron que iba a ser multiplataforma su onda Smart Glass. A mí me gustó porque así quiere decir que ya no tengo que comprar otra plataforma para interactuar con mi Xbox como me obligaron a hacer con el Kinect. Me parece una buena idea. Pero, por otro lado, pues, se me hace como que la respuesta barata de lo que fue presentar, bueno, de lo que presentaron de parte de Nintendo fue como que, sí, pues también lo hacemos nosotros, pero más o menos igual. Habría que ver cómo funciona en realidad. Y sobre lo que decías del Xperia Play, tristemente, y creo que el gran error del Xperia Play es su RAM. Ya lo vimos ahorita que no va a actualizarse a Ice Cream. Pues es la razón por la cual Sony no planeó bien en realidad lo que quería hacer para esto de PlayStation Certified. ¿Por qué? Yo creo que Sony tenía la idea de que quería parar en seco lo que eran los emuladores de PlayStation que estaban saliendo brutales, y en lo personal llegué a probar PSX for Droid, y sí funcionaba bien y sí te leía los ROMs de varios juegos de PlayStation, de hecho casi todos. Entonces, ahorita que tengo, por ejemplo, un teléfono un poquito más potente del que tenía antes, pues sí se nota la diferencia y sí corre bien. Entonces, no entiendo por qué Sony no se esmeró en hacer algo similar, que funcione en teléfonos de gama media, incluso baja, porque creo que es lo que querría el público. A fin de cuentas, un teléfono PlayStation Certified, al menos los que van a salir, son gama muy alta, entonces... no todos tenemos para darnos los lujos de ese tipo de teléfonos. Entonces no ubico por qué Sony hizo un movimiento tan raro. Como dices, el hecho de que mencionen HTC como parte de su primer, más bien como su primer ese teléfono PlayStation Certified, pues se me hace como que algo tonto, o más bien pues como medida de marketing. No entiendo exactamente por qué, porque también ya viene la nueva línea de Sony, así Sony sin Ericsson. Entonces no entiendo la verdad la razón de Sony por hacer esto, pero bueno, pues ojalá y le echen ganitas para todos aquellos que tenemos teléfonos mucho menos poderosos de lo que necesita su Certify de Sony, que insisto, es una cosa bien extraña, porque por ejemplo el teléfono que tengo es un Xperia Pro, le gana en RAM, tiene el mismo procesador que el Xperia Play y no está certificado para Sony, bueno, no tiene certificado de Sony, y entonces se me hace como que qué tontería. Y igual un Samsung Galaxy S2, que es un teléfono poderosísimo, no tiene esa certificación. Y pues se me hace una babosada, porque sí podría correr fácilmente esos juegos que tiene el Xperia Play. Entonces, pues, es algo ahí como que muy, muy truculento y enredoso. ¿Alguien tiene algo que decir de esto? Yo un poco. Yo nada más. Bueno, dale, Bram. Yo quiero jugar al abogado del diablo, ¿no? Como dice Eloy, esa es la respuesta de Microsoft y de Sony ante lo que presentó Nintendo. Ok, una cosa, ¿estás de acuerdo que Xbox, y a lo mejor no estás de acuerdo, que hay puntos de vista, pero Xbox y PlayStation fueron concebidos para jugar, ¿no? En sí, los servicios que les han ido puesto por medio de parches, actualizaciones, pues son, digamos que parches, eso es. Se me hace muy injusto también decir, es que el Nintendo no es tan novedoso. Ok, sí, como sea, o sea, también lo presentaron los demás, pero esta Wii U está concebida para esto. O sea, está concebida su tablet para sus funciones sociales, cosa que pues el Xbox a medida de parches, ¿no? Digo, quiero ver cómo funciona, por ejemplo, con un LG todo chafita, ¿no? O sea, como con un celular, con un smartphone gama media, por así decirlo, que si me va a funcionar con solo un gama alta. Oye, un celular de gama alta, ¿cuánto te está saliendo aquí en México? El más baratón, Cualquier celular de gama alta. De gama alta están cuando menos en los 7000. Imagínate. O sea, si funciona realmente su Smart Glass bien con celulares Android, digo, porque se me hace raro que también tenga conectividad Android, que es un plus, o sea, según Spartan ya se confirmó, o sea, que funcione en un celular de gama media baja o media, quiero ver cómo funciona. O sea, a diferencia, no es que yo le esté alabando a Nintendo ni nada, simplemente que para mí son parches y que son cosas así de, ay, pues métele esto, ¿se puede por software? Sí, ¿se puede por una actualización? Pues méteselo, cabrón. O sea, cosas de ese estilo. En cambio, pues la Wii U fue concebida para eso, o sea, para su juego social y pero me vas a decir que el Wii U no es software. Sí. Y al final de cuentas es software. Sí, pero la tablet, ¿qué es? Es un hardware, Spartan. Sí, pero lo que me estoy refiriendo es, como comentan ahí en el chat, porque estoy ahí también viendo los comentarios, por eso de repente me pierdo. Las características de una tablet que no sé, que te gusta. Sí, como sea, que tenga multinúcleos, hardware, que tenga más RAM, como y sea, demás. A lo que voy, sí, como sea. A lo que voy es cómo te va a funcionar, porque ni tú, ni yo, ni Trapsa, ni Lloyd hemos visto funcionar al 100 ese Smart Glass. ¿Lo presentaron? Sí. Y dime, ¿el Wii U ya lo viste funcionar al 100? Para ¿al decir 100? Que está perfecto y que corre genial. Pero es que el Wii U te están enseñando la tablet, su gadget de ellos. Yo no estoy diciendo que Wii U sea mejor o no. Yo simplemente te estoy diciendo. Lo que está cuestionando Uram es que funcione en un teléfono de gama baja media, ándale, ¿no? Nada más en el Super Power. Ándale. O sea, porque ahí me mostraron que un Lumia N9, porque lo vi, o sea, con Windows Phone. Ahí no agarraron y pusieron, mira, aquí está el Android, Samsung, tal, aquí está, miren, para que vean que sí funciona. Yo no estoy cuestionando el hecho de que si es mejor o peor que Wii U. Wii U tiene su plataforma y está concebida para eso. Wii U, como ya vimos, automicilio doble vez, ahí puso Non-Specific Action Figure. Ándale, exactamente, como sea, si se cogió Wii U, si se murió, a mí me viene valiendo un chorizo. Yo quiero saber cómo funciona con celulares de gama media baja, así de sencillo. Digo, si me voy a comprar un celular de 7,000 pesos para tener el Smart Glass en mi Xbox de cuánto, 4,000, oye, ahí ya cuánto suma. No, o sea, en eso también hay que pensar. Si lo hicieron realmente autónomo, y ahí pongo en tela de juicio, y ahí me remito a cierto personaje que siempre ponen todo en tela de juicio, yo también quiero ver cómo funciona esto. O sea, se oye bien chingón, se oye chingosísimo. Sí, promete mucho, pero habrá que ver si cumple. Ándale, eso. ¿Y con eso qué cumple, no? O sea, si yo tengo un teléfono, pues no sé, un Samsung, por ejemplo, Ace o el HTC que tiene Icaros. Ajá. Si realmente pues le funciona como tal, pues bien. A eso voy. O sea, no que Wii U es mejor, bueno, Wii U concebió para ser social X, o sea, pero pues esto es un parche al final de cuentas, y falta ver cómo funciona, cómo está la conectividad, por cómo va a ser. ¿Tengo que tener el Bluetooth encendido todo el tiempo? O sea, perdón, pero el Bluetooth consume mucha batería, o sea, también. ¿Cómo funciona realmente? Aquí te presentaron características que funcionan, que se ve que funcionan de maravilla con esas cositas, pero quiero ver cómo funciona en un celular de gama baja, que no creo que aquí en México cuántos tenemos un celular de gama alta, vaya. A menos que sea super plan y tengas harta lanísima, pues órale, ahí vas. Entonces es difícil esto que mencionas, pero pues vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a esperar a que... Ah, bien, por no silenciar tu celular, Eloy. decía, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo creo que vamos a darle el beneficio de la duda, Abraham. Tranquilo, no te lebrestes, no te pongas gallito. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque si no aquí nos vamos a echar las horas discutiendo de si sí o si no y que los teléfonos. Abraham, ya que estás picudo y calientito, háblanos del nuevo disco duro externo de Buffalo. ¿Qué tiene de bueno? No, rápidamente, así, últimamente pues he estado hablando mucho de laptops de estilo MacBook Air. Y esta vez pues les traigo un disco duro que funciona funciona con un Thunderbolt, que es una bastante interesante interfaz, ¿no? Digámoslo así. Y funciona también con USB 3.0, ¿no? Se supone que con Thunderbolt, pues, superas los 300 megabytes por segundo, pues se supone que el límite de esta tecnología es más rápida. O sea, se supone para mucha gente el Thunderbolt podría ser el futuro. Entonces este nuevo DIX Station de Buffalo es el HDP PAUT3, pues tiene esta posibilidad que combina pues tanto el Thunderbolt y el USB 3.0 en un mismo dispositivo, que hace que sea una opción muy viable, para un disco duro externo, ¿no? O sea, tiene dos modelos, el de 500 GB y el de 1 tera. No hay disco duro, no es un disco duro de estado sólido, por desgracia. No se ha revelado ni el precio ni la disponibilidad, pero pues ahí está y pues es una opción. Si sale barato, pues sería una opción súper viable, ¿eh? para por ejemplo sustituir, no sé, un estado sólido, que están muy caros hoy en día. Entonces ahí queda. Muy bien, pues yo ahorita estaba pensando mucho esto, y yo creo que tú eres la persona indicada para responderme esta duda. ¿Qué ventaja tienen los discos de estado sólido? Son más rápidos, son básicamente, como no tienen funciones mecánicas internas, son como USBs gigantes. Ándale, más o menos. Sí, o sea, son ¿qué serán? 6, no te recuerdo cuántas veces más rápido, pero sí es muchísimo más rápido que un magnético o un mecánico normal, a pesar de que vaya a las 7200 revoluciones por minuto. Un estado sólido lo supera y es muchísimo más rápido, lo cual permite pues abrir aplicaciones más rápidas, hasta en juegos, todo es muchísimo más rápido y más dinámico. O sea, por ejemplo, un Windows corriendo en estado sólido inicia unos 3-4 veces más rápido que en uno mecánico. ¿Ya has probado uno? Sí, uno chiquito, sí, no, porque te digo, está muy, muy caro. Es lo que yo estaba pensando, está bien la idea de poner el sistema operativo en uno de esos y pues, sí, ya lo demás. De hecho, las Alienware y las nuevas computadoras ya vienen, normalmente vienen particionadas, ¿no? Pues la mitad sólido y lo demás lo administran en un mecánico, pero por ejemplo, para el sistema operativo sí lo meten en un estado sólido. Digo, el detalle de eso viene a ser que es carísimo no, y no está tan desgraciado, ¿no? Creo que cuesta 1100 uno de 32 gigas, comparado con los que están ahorita que uno de casi un tera te sale igual. Pues sí, entonces la relación precio, pues mejor te compras uno de 7200 revoluciones y pues tampoco tendrás un maquinón, nada, pero oye, me tiró mi sueño de querer instalar mi Windows 7 en uno de esos. Es que es muy caro, Eloy. O sea, al menos ahorita, si te sobra la paga, pues ve y cómpralo, no hay ningún problema. Pero si no, te sobra. No creo, era la decisión del Tera o el de 32 gigas. Sí, no, pues mejor que compres un Tera con 7200 revoluciones y te funciona de maravilla. Okay. Y un Western, un Western Digital o un Kingston. Yo nunca he visto discos duros Kingston, fíjate. Sí, de hecho igual los RAMs, los HyperX, funcionan genial, ¿eh? O sea, los RAMs sí, pero los discos duros nunca he visto Kingston. Ojalá y luego me ayudas a buscarle. Bueno, ya vamos a pasar a otro tema. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de esto de los discos duros? Juan, Spartan, algo que les mande que el disco duro de estado sólido es la onda. Y que cuando esté barato, va a estar bien. Ah, pensé que ya tenías un Spartan, ya te iba a trolear. Dije, soy rico como Spartan. Gatito, no, soy rico como también, Spartan. También he querido conseguir uno, pero pues sí están todavía muy cariñosos. Sobre todo los Kingston, pero pues bueno. Sí sale bueno, y una característica que por ahí creo que no mencionaron, no sé. Es que, por ejemplo, ya es que si agitas mucho o mueves mucho una computadora, por lo mismo de que tiene partes metálicas y demás, pues se traba el disco duro, se crashea. Pues bueno, con el de estado sólido no, porque pues no tiene nada mecánico y ya. Eso me parece muy bien. Yo quiero felicitar a los fabricantes de Hitachi. porque hace poquito se me cayó mi CPU, tal cual se cayó mi CPU. Y sigue funcionando perfectamente. La pregunta bien. Es ¿por qué se cayó el CPU? Estaba jugando luchitas con mi primo y entonces la sillita en la que estoy es como de rueditas. Y entonces en algún momento acabé empujando el escritorio y se cayó todo para atrás. Casi se cae mi Xbox y el monitor y todo. No, afortunadamente solo fue el CPU. Y está bien. Aunque ahora ya no, ya cuando la apago y la vuelvo a encender ya no enciende. Pero bueno, hay que apretarle 2-3 veces al de power para que encienda. Pero no entiendo por qué, a lo mejor está magnetizado o algo así. Pero bueno, ya eso es otro tema que no tiene que ver aquí. Y pues todo esto fue culpa de Uram. No me acuerdo qué comentario dice Uram, que mi primo y yo acabamos peleando, cabe destacar. Y es en serio, no bromeo, gatito es culpa de Uram, todo es culpa de Uram. Vamos a pasar con nuestro último corte musical. Ahorita me despido de todos. Y bueno, pues ya me lo cortaron porque esta vez no tuvimos. Ah, no, sí tuvimos a otro. Este es el último corte musical. Lo escogí yo. Es parte del host de Diablo 3. Porque ya ven que hoy anduvimos ahí de chismosos. Y pues disfrútenlo, está bien chido. Y ojalá y puedan jugar el juego porque Uram podrá constatar de que es la riata. Muy bien, estamos de regreso en este su Reset Launch y pues hemos tenido un muy bonito programa, hemos tenido exclusivas, hemos hablado de cosas polémicas y pues espero que se hayan divertido mucho con nosotros, así como nosotros nos divertimos con ustedes en el chat, muy buenos chistes, muy buenos hashtags como siempre, ahora tenemos el nuevo hashtag, todo es culpa de Ameyali. Y por ahí había otro que no recuerdo bien, pero al rato se los digo. Y vamos a pasar a despedir a la gente que tenemos aquí. Tenemos al buen Euram. Por favor, platícanos qué tienes para nosotros en esta semana y pues tu despedida y dónde pueden encontrarte. Primero que nada, pues hay flashback esta semana. Hay así diablo, que... Hay diablo en este flashback. Flashback, así que por favor, pues escúchenos este viernes a las 10 de la noche. Y pues nada, tuvimos ahí la cobertura del E3 y por lo pronto pues, escúchenos en el flashback a las 10 de la noche. Y pues cualquier cosa, duda o comentario, pues igual al a mi Twitter, que es @-Uram, ahí estoy. Cualquier cosa, cualquier comentario, pues, o duda, no sé, lo que sea, ahí estoy para servirles. Ah, cómo se me olvida siempre lo del micrófono. Muchas gracias, Euram. Y sí, es cierto, el hashtag era Nintendo me educó. Bueno, vamos a también despedirnos del buen y todopoderoso Spoiler Spartan. Spoiler Spartan, háblanos. Mira, de todopoderoso nada y de spoiler menos, que hoy no me dejaste y me quitaste la chamba. Sí, pero pues bueno. Hoy sí me vi spoileroid, ni modo, pero ya al otro miércoles vuelves con tus spoilers. Échale. Ok, pues bueno, gracias a todos por acompañarnos a su Reset Lonche. Ya ven que ya le estamos haciendo por ahí, leyendo sus opiniones en el chat y demás, para que ya no nos anden diciendo que ni los pelamos. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Ahora sí espero con spoilers. Y pues que descarguen la revista del buen Eloyd, que yo también tengo muchas ganas ya de verla, a ver qué onda. Y sería todo por el momento. No es mi revista, es la revista de Play Reactor. La revista de Play Reactor que Eloyd ayudó a programar. Eso. Ya ese fue el aviso completo. Y pues ahí si desean seguirme en Twitter, Spartan9216. Y pues ya, nos vemos la próxima. Quiero recordar un bonito hashtag que también se inventó en el Reset Launch. Euram en la soba. Lo siento, Euram, es el hashtag que pusieron. Yo no lo hice, así que lo siento, pero ahí estaba Euram. Y bueno, pues también tenemos a Trapsam, un gran experto en cine que siempre nos trolea y nos deja con cara de what. Dinos, Juan, Trapsam. Pégate más en micro porque no te oyes. No, yo no doy spoilers. No, pero en todo caso, pues bueno, esta semana no he podido jugar por andar aquí ayudando con la cobertura de E3 durante las tardes. Muchas gracias a todos por habernos seguido durante todo este evento. Y bueno, yo ya voy a volver al Xbox 360 dentro de poquito. Mi usuario en el 360, en el PlayStation 3 y en Twitter es Trapsam. Ahí para que me troleen un rato o para que, pues, si ahí de pronto nos escuchen. Bueno, como dicen, pues no se pierdan desde el próximo flashback, en donde yo creo que vamos a estar aquí colaborando aquí con el buen Euram. Y el próximo sábado, pues no se pierdan nuestro Reset 50. Ya vamos a llegar al número 50, muchachos. Así que buenas noches y ojalá que lo puedan escuchar. Ya estamos llegando al 50. Sí, es cierto, qué buena onda. Y va a ser pura discutidera acerca del E3. Qué felicidad. Bueno, no, pero ya Ícaros tendrá ahí los pormenores de eso en el del viernes, que es el flashback. Y bueno, pues el patrón creo que ya se fue a dormir o anda ahí de fondo. No, sí, anda ahí de fondo. No, también agradecerle al patrón y a Uram que el lunes nos aventamos 11 horas de Reset. Y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí en el chat, algunos iban y venían, y los que estuvieron toda la transmisión con nosotros, pues muchas gracias, de verdad, esperamos haberles dado una buena cobertura y que nuestras traductancias hayan sido lo suficientemente decentes y sobre todo, pues más que nada, los comentarios les hayan gustado. Y pues bueno, por mi parte yo soy @Eloit y pues muchas gracias por estar en su Reset Lonche, por hacerlo tan ameno con el chat y pues muchas gracias, nos vamos a ver en el flashback y en el Reset 50 porque Urame la soba. Hasta la próxima. Oh my, oh my gosh, I did it again, so I'm gonna let the oh my gosh. Baby, let me love ya. Well, I am on the track. Baby, let me love ya. Hey, hey, girl, let me love ya. Baby, let me. Hey, Usher, let her know. Baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. Found you finally, you make me wanna say oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Nah, porque los del chat lo valen, acabo de parar la canción a media canción nada más porque se me olvidó saludarlos. A ver, ahí les va la lista. Dispensen todos ustedes, queridos amiguitos del chat. Ya se me andaba pasando. Ya ven que uno ya está ruquito, ya no se acuerda, como siempre. Muchas gracias por habernos escuchado. Aussie, Christopher, -SH-RE. Dios, órale, Dios nos escuchó otra vez. Gracias, Dios, por estar aquí con nosotros. Mi fan de Eloy, gracias, gracias por escucharnos. Denos a Josuke M, a Lars, a Richie L.A., Pseudo Geek, Sparta 96, Tecnómano, Trapsaban, Crucificado, y creo que a Meyali, que ya se fue, pero bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y también a aquellos que están en el Mixler y no se pasan al chat. Qué aburridos, pásense al chat, que ahí está lo bueno. Y bueno, pues ahora sí, continuamos con la canción de Usher que puso Microsoft. ¡Woo! Oh, oh, oh my God. Make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.